vento, tu yo soy, me has brindado tanto amor, eres tú a quien yo voy, me rindo. Consuelo eres tú, Señor.